problema que nos concierne a todos, ¿verdad? El calentamiento, el calor, los sudores, la subida de la temperatura, esa época de la juventud cuando se funden los casquetes polares, el reggaetón de los tambores de la primavera y de la pasión, esos primeros picores. En fin, dicen los expertos que en los próximos 5 años la temperatura del planeta va a subir 3 grados por culpa de los adolescentes. Y es que, amigos, por cierto, antes que nada, si hay alguien de más de 40 años en la sala, que se quede aquí bajo su propia responsabilidad. Esta no es una charla apta para mayores de 30, 40 años. Y si lo hacéis, ya sabéis. Mirad, estamos muy mal equipados para el calentamiento global. Estamos muy mal equipados. Sobre todo porque hay una época de tu vida en la que todo lo que sabes sobre chicos o sobre chicas viene de Netflix o de tus amigos. Y qué gran error, qué fuente de información tan peligrosa. Empecemos por los amigos. Los amigos son una clara demostración de que las buenas intenciones no son suficientes. Principalmente porque los chicos tenemos un problema y es que somos como las manadas de perros, somos leales unos a otros. Por encima de todo, somos leales. Así que si tu colega te dice que le gusta una chica, tu obligación como hombre es decir, vea por ella, porque ella está loca por ti. A lo mejor estás completamente seguro de que se va a estrellar contra una pared. Pero tu obligación como chico es, amigo, vas a triunfar. Y luego cuando se descalabre, tu obligación como amigo es consolarle. Así somos. Estamos muy, muy mal equipados para el calentamiento global. Otro problema que tenemos los chicos es que siempre en todos los grupos de amigos hay uno que te da consejitos. Es el consejitos. El de consejitos te da unos consejos. El de consejitos sabe tan poco de chicas como tú. O sea, no sabe nada. Por ejemplo, había uno en mi barrio que era el experto. Y el experto te decía, si cuando hablas con una chica, la chica se toca el pelo, es que le gustas. ¿De dónde ha salido ese pésimo consejo? Casi todas las chicas se tocan el pelo. Claro, tú cuando escuchas eso dices, soy un triunfador. Soy un triunfador, las vuelvo locas. Así que, muy mal. Los consejos de los amigos son nefastos. ¿Y qué decir de la publicidad? No voy a decir marcas. Hay un desodorante que lleva desde que yo tengo 10 años haciendo una campaña de publicidad que se basa en la siguiente premisa. Da igual lo feo que seas. Puedes ser tan feo como un frigorífico por detrás. Pero si te echas en la sobaquera ese desodorante, en un radio de 5 kilómetros, todas las hembras, mujeres, se van a volver locas. Y van a ir como zombies a por ti, desesperadas por tocarte, por verte y por olerte. Suena absurdo, ¿verdad? Bueno, pues hoy se siguen vendiendo desodorantes por litros, por garrafones, porque la gente dice, yo me voy a poner eso y voy a triunfar. Así que, amigos, os voy a dar algunos consejos. Esto ya off topic de la charla. Consejos para una primera cita. Esto que voy a decir no lo ha dicho nadie. Seguramente no lo digan ni vuestros padres. Consejos para una primera cita porque vais a fracasar. Si no me escucháis a mí. Consejo número 1. Ve cenao. O sea, no se te ocurra ir en ayunas a la primera cita. ¿Por qué? No te voy a decir. Primero, te vas a Burger King y te pides un menú. No, mediano no, gigante. Y te lo comes todo, las patatas, no dejes ni una. Y luego te pides el helado, que con el ticket te hacen un descuento. ¿Okay? Y ahora, tú vas a la cita cenado, te sientas delante de la que podría ser tu esposa y dices, ¿qué te vas a pedir? Y tú le dices, me voy a pedir una ensaladita. Y esa chica se derrite, dice, ¡oh, este es mi hombre! Porque os digo una cosa, no hay cosa que le dé más asco a una mujer que ver comer a un hombre. Y verlo comer como comemos los hombres. Como que no comemos, devoramos. Entonces ya triunfarás. Y luego cuando llegue la parte del postre, tú le vas a decir a la chica, oye, una cosa, compartimos postre y esa chica ya va a ser como una aspirina efervescente en un tonel de agua, se va a deshacer, va a decir, y triunfarás. Esto es gratis, de nada. Consejos para la primera cita, amigos. Ah, y otra cosa, muy importante. Chicos, dos palabras. Higiene personal. Muy importante. Los chicos tenemos un don, y es que somos invulnerables a la peste. O sea, tú puedes vivir en una habitación que rezuma mal olor, que por debajo de la puerta, de tu habitación, sale una nube verde con forma de calavera. Y tu madre dice, ¿no te da asco vivir así? Y tú dices, no, mamá, normal. Yo, a mí no me afecta. Pero las chicas sí son muy sensibles al mal olor. Mirad, una mujer puede entrar en una habitación, olfatear y decir, hace 2 años alguien se tiró un pedo. Y lo noto por los olores a roble y a frutado. Chicos, así son las mujeres y así somos nosotros. Así que ahora eso sí, tampoco te pases con el desodorante. Bueno, amigos, bromas aparte. El calentamiento global. Me imagino que ya habéis pillado la sutil metáfora que os he dado. Vivimos en una cultura hipersexualizada. Hipersexualizada. A lo mejor ya sois inmunes, pero lo dudo. Yo recuerdo, yo tengo ya unos cuantos años. Ya me pongo en plan abuelo cebolleta. En mis tiempos. Yo recuerdo el primer anuncio de bragas princesa, que era una línea de ropa interior para mujeres con anuncios para hombres. Y yo recuerdo en mi autobús escolar, primero de EGB, que yo estudié la EGB, y todos los chavales de primero de EGB, prepúberes, pegados como moscas al cristal viendo el anuncio de bragas princesa. Atónitos. Vivimos en una cultura hipersexualizada y los anuncios venden más con sexo. Hay cierto anuncio de champú, no voy a decir el nombre, donde sale una señora poniéndose el champú y dices tú, ¿qué tiene ese champú que le echan? ¿Droga? Porque empieza, y además el subtítulo de la publicidad es una experiencia orgánica. Sutilidad, Orgánica. ¿Qué le ponen a ese champú? Porque desde luego eso no es normal. Y os digo una cosa. Los hombres somos más vulnerables a los impactos visuales con carga sexual. Somos mucho más vulnerables. Es más, los hombres nos excitamos más visualmente que las mujeres. Las mujeres dependen de otros factores, pero los hombres no. Chicas, os voy a decir una cosa. Esto no te lo explican en Netflix. Los hombres se excitan de 0 a 3 segundos, en nada. En cualquier momento, los puedes despertar a medianoche. No tienen problema. Funcionan así. Además, no solo la respuesta corporal de un hombre es más rápida. Además, con un poco de estímulo, el cuerpo de los chicos está listo para tener una relación sexual. Moraleja, cuidado con tus amigos. Porque tú a lo mejor estás, como veo algunos chavales, volviendo de un campamento, todos durmiendo unos encima de otros como si fueran un cesto de gaticos. Y tú estás echada encima de tu amigo ahí, diciendo, qué bonito, y tu amigo no lo está pasando bien, porque tiene la presión arterial por las nubes. Y le están latiendo las venas gordas del cuello que le van a explotar. Así que cuidado con el calentamiento global. Además, por las risas veo que hay algo de verdad en lo que digo, sospecho. Además, el apetito sexual de los chicos suele ser constante. O dicho de otra manera, estamos en celo las 24 horas del día y los 12 meses del año. Las chicas no, las chicas tienen periodos de tiempo donde están sexualmente inapetentes, cosa incomprensible para los chicos. Y os digo otra cosa. Antes he dicho que la respuesta corporal de los chicos es más rápida y que los chicos nos excitamos visualmente. La pornografía está hecha para chicos. A muchas chicas no entiende la pornografía, les parece una barbaridad, pero a los chicos todos nos llama mucho la atención la pornografía. Y aquí, esto sé que es un tema delicado, pero este es un problema que tienen muchos, o que tenemos todos los chicos, pornografía y masturbación. Ahora que nadie se esconda debajo de la silla. ¿Os habéis fijado que algunos chicos tienen un brazo más desarrollado que otro? Es muy extraño. Parecen tenistas del onanismo. Tienen un brazo como Vin Diesel y el otro delgadito como una baguette, como una barra de pan. ¿Aquí qué es lo que falla? ¿Todos son lanzadores de jabalina? Podría ser eso, podría ser eso. Pero así es como funciona el cuerpo. Y ahora os voy a decir una cosa. El sexo no es malo. Uno de los primeros mandamientos que Dios da es tened sexo. ¿Lo sabíais? ¿No? ¿No habéis leído Génesis? Cuando Dios ordena el primer matrimonio en el pacto de matrimonio entre Adán y Eva, ¿qué les dice? Creced y multiplicad. ¿Y eso cómo se hace? ¿Por polinizando? ¿Por esporas? El primer mandamiento de Dios es el sexo y el inventor del sexo es Dios. Por lo tanto, el sexo no es malo, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios para los seres humanos y puede ser una bendición fantástica si el sexo tiene lugar en la seguridad del pacto matrimonial. Y también os digo otra cosa, el sexo puede ser una experiencia terrible cuando se abusa de ello o, por ejemplo, cuando fuerzas a alguien a tener sexo o por la fuerza física o por presión psicológica. Puede ser una experiencia devastadora y necesites tiempo para curar esas heridas. O cuando el sexo es una obsesión y es una esclavitud. Así que el calentamiento global tiene dos aliados. Uno es la pornografía y el otro es el noviazgo mal enfocado. Y de estos dos temas quiero hablar. La pornografía y el noviazgo mal enfocado. La pornografía es mala. Para muchos, la pornografía simplemente puede ser un juego, una distracción o un pasatiempo. Pero la pornografía tiene una relación directa y muy parecida a los efectos de las drogas en el cerebro. Hay una sustancia que se llama dopamina, que genera nuestros cerebros. La pornografía afecta de la misma manera, es muy adictiva. Y como todas las adicciones, el cuerpo y el cerebro se va inmunizando y se va haciendo más resistente, pidiendo cada vez más exposición a la pornografía. Y sabéis que dentro de la pornografía hay niveles de maldad y de dureza. Y exponiéndote a tipos de pornografía cada vez más explícitos, violentos y directos. La pornografía es denigrante para las mujeres y el 99% de la pornografía está hecha para hombres, no para mujeres. La pornografía es una epidemia. Es una epidemia secreta que ha infectado nuestra sociedad, trayendo esclavitud. Y os digo una cosa, esto suena chiste lo que voy a decir, pero se han hecho conteo de espermatozoides en gente fértil y nunca, hasta ahora, el conteo había sido tan bajo en tus pequeños nadadores olímpicos, por decirlo sutilmente. Nunca, hasta ahora, los hombres habían sido tan poco fértiles y nunca, hasta ahora, había tan poco interés en las relaciones sexuales normales. Bueno, se ha puesto de moda eso de casarse con uno mismo en algunos sitios. Pero está afectando a la forma normal de tener relaciones sexuales. Pero sobre todo, la pornografía mata la presencia de Dios en tu vida. Pero en Cristo hay perdón. Os voy a contar una experiencia que tuve hace años en un campamento de jóvenes, donde vi la mano de Dios manifestarse de una forma impresionante. Algunos chicos querían hablar conmigo de noche, para que no los vieran los demás. Y había un chico que me dijo, mira, quiero hablar contigo, tengo este problema, estoy súper enganchado a la pornografía. Quiero que ores por mí. Cuando yo oré por él, me dijo, no, no, no quiero eso. Yo quiero que tú digas las palabras y las voy a repetir yo. Estoy tan enganchado a la pornografía que no soy capaz ni siquiera de dirigirme a Dios. No puedo levantar mi voz para hablar con Dios de lo enganchado que está. La pornografía mata la presencia de Dios en tu vida. Pero en Cristo hay perdón. En Cristo hay tal poder que con una sola palabra puede hacerte libre de cualquier atadura y de cualquier esclavitud. En una ocasión, un hombre totalmente infectado de lepra se acerca a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ser limpio. Y Jesús solo dijo dos cosas. Sé limpio. Y ese hombre volvió a su casa limpio. En Jesús hay poder para vencer cualquier tipo de esclavitud. Y en Jesús hay poder para limpiarte completamente de una conciencia atormentada. Él tiene poder para hacerte perdón si te abres a Él. Si le buscas a Él. Calentamiento global. Pornografía. Citas recreacionales. Decía un chico de mi iglesia, ¿sabes qué? Mi novia dice que soy bastante optimista. Bueno, todavía no es mi novia. Es curioso cómo un chiste va llegando por etapas. Los primeros y luego los de atrás empiezan a... El efecto onda, esto se explica en física. Las citas recreacionales, o lo que es lo mismo, salir por diversión. Es decir, salir con un chico o con una chica sin tener ninguna intención de casarte con él o con ella. ¿Son bíblicas, son saludables las citas recreacionales? Obviamente no. El noviazgo tiene un propósito. Luego voy a resumir una charla que tengo que se llama ¿Cómo no casarte con un auténtico idiota? Chicas, escuchad, este es muy interesante. Bueno, también se puede aplicar a los chicos, ¿eh? O sea que seamos ahí equiparables. El propósito del matrimonio no es la intimidad, el propósito del noviazgo no es la intimidad física. He dicho del matrimonio, qué horror, ¿eh? El propósito del noviazgo no es la intimidad física, el propósito del noviazgo es conocer muy bien a esa persona para saber si esa es la persona con la que te vas a casar o no. Si no, puedes descubrir cosas terribles. Había un chico que decía, mi novia dice que estoy obsesionado con las series. Y eso que no llevamos juntos ni dos temporadas. Conoce a tu novio porque vas a pasar el resto de tu vida con él. Y puedes sorprenderte. Si no lo conoces bien y si no haces un buen trabajo en el matrimonio. ¿Estoy listo para el noviazgo? Se puede preguntar, ¿estoy listo? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿estoy listo para casarme? El noviazgo tiene lugar cuando el chico y la chica son capaces de iniciar una vida independiente y tienen la madurez psicológica y espiritual para iniciar un proyecto de familia. Si no tienes posibilidades de iniciar una vida fuera de la ayuda de papá y de mamá, no estás listo para el matrimonio, no estás listo, obviamente, para el noviazgo. Dice la Escritura, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto quiere decir independencia. El noviazgo, hemos dicho, que tiene como fin el matrimonio. Por lo tanto, si tus perspectivas temporales, si tus perspectivas todavía están muy lejos, lo de independizarse, lo de tener autonomía, plantéate si estás listo. Porque el noviazgo te va a exponer a situaciones para las que vas a tener que resistir. El noviazgo, lo ideal es no alargarlo demasiado. Para no contribuir al calentamiento global. Mirad, la primera decisión más importante de tu vida es con quién vas a pasar la eternidad. La segunda decisión más importante de tu vida es con quién vas a pasar el resto de tu vida. Y es importante que esas respuestas las tengas en orden. Mirad, Los que me conocéis sabéis que me gusta mucho la tecnología. Tengo un blog de tecnología, tengo un canal de YouTube de tecnología y tengo un podcast de tecnología. Y muchos de mi iglesia vienen a mí con dudas. Julio, ¿puedo hablar contigo? Y digo, uy, me va a preguntar algo interesante. Y me dice, solo tengo 200 euros para gastarme en un móvil. ¿Qué móvil me compro? Hay gente que cuando se va a comprar un móvil le da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo es la cámara? ¿Cuál es la resolución de la pantalla? Mirad, si le damos tantas vueltas para comprarnos un móvil que nos va a acompañar, bueno, depende de los destrozones que sois, porque algunos tenemos un problema con la gravedad, ¿eh? No miro a nadie. No miro a nadie, pero sé que algunos tenéis los móviles que aquello parece un guante de boxeo. Si tomamos tantas información, le damos tantas vueltas para saber qué móvil nos vamos a comprar, ¿no deberíamos dedicarle más tiempo a saber con quién te vas a casar y cómo vas a pasar el resto de tu vida con alguien? Mirad, cuando te casas con alguien, no solo te casas con una persona, te casas con muchas más. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando del mormonismo? No. Las vacaciones las vas a pasar con su familia y sus amigos se van a meter en tu casa y van a abrir tu nevera y van a pasar mucho tiempo contigo. ¿Cómo son los amigos de tu pareja? ¿Cómo es la familia de tu pareja? ¿Odias a tus futuros suegros? Pues prepárate, porque te vas a hartar de ellos. Así que es muy importante conocer la persona y el entorno. ¿Te puedes fiar de él? Esa persona va a educar a tus futuros hijos. ¿Te gustaría que él o ella educara a tus hijos? Hombre, no, mejor eso déjamelo a mí. Uy, ahí tenemos un problema. Y otra cosa, chicas. Algunas chicas tenéis el síndrome del gatito abandonado. Que veis un gatito y, ay, pobrecito, ¿me lo puedo llevar a casa, mamá? No, hijo. Bueno, pues hacéis lo mismo con los chicos. Veis un jovencito abandonado. Es un desastre, no estudia, no le dura el trabajo ni 15 días, pero es tan mono. ¿Me lo puedo quedar? Bueno, te lo puedes quedar. Pero te vas a convertir no en su esposa, sino en su madre. Y tú no quieres un hijo, quieres un marido, ¿sí o no? Y que sepas que te vas a hartar de limpiar su habitación y de pedirle que se levante para ir a trabajar o para buscar trabajo. Y va a dejar de ser tan mono. Así que cuidado con el síndrome del gatito abandonado. Entre otras cosas porque en la sociedad de hoy en día tenemos un problema que se llama, ¿habéis oído hablar del síndrome de Peter Pan? ¿Conocéis la historia de Peter Pan? El niño que solo quería jugar y nunca quería irse a dormir. Hay muchos chicos que están tocados del síndrome de Peter Pan. Y por cierto, la publicidad está hecha para eso. Para que gastes en ti mismo, para que no tomes decisiones y para que te diviertas. Porque lo más importante en la vida, lo más importante en la vida es divertirse, según la publicidad. ¿Sabéis quién es un mal consumidor? Un tío casado. Cuando un tío está casado y tiene hijos y que tiene que trabajar y si tiene responsabilidades en la iglesia y tiene que cuidar de su familia, ese hombre no tiene tiempo y el dinero que tiene no lo tiene para gastar en sí mismo, sino para gastar en otras personas. Porque un hombre, según Dios, es un hombre que toma responsabilidad en su vida y en la vida de otras personas. Pero la publicidad no quiere eso. La publicidad quiere que seáis eternos adolescentes. Siempre de juerga, siempre guapos, siempre ligando. Y que no toméis responsabilidad en vuestra vida. Eso es un problema. Como decía Gloria Morris, que en paz descansa, tú no te casas con una cara bonita. Te casas con un carácter. Y ese chico tan guapo, con esas abdominales que es incapaz de no mirárselas ni tocárselas. Esa chica tan guapa, oxigenada, neumática, tan estupenda y tan maravillosa, os voy a dar una mala noticia. Todos nos estropeamos. En serio, todos nos estropeamos. nos echamos a perder. La vejez viene y con ella el fin de la belleza. Vuestro futuro no es la belleza, amigos. Vuestro futuro es el arrugamiento progresivo y el deterioro de vuestro cuerpo. Y ese chico tan guapo es un poco mandón. Esa chica tan estupenda y tan guapa es un poco vanidosa y chismosa. Al final solo va a quedar una cosa. La belleza va a desaparecer y lo único que va a quedar es un tío gruñón, calvo y barrigón que lo único que te está pidiendo cosas y echándote en cara cosas. Y esa chica tan estupenda, tan guapa y tan vanidosa, lo único que te va a quedar es una vieja arpía echándote en cara todo el día porque tus amigos tienen mejores trabajos y tú tienes ese asco de trabajo. Que Dios te ayude. Dice la Escritura, vana es la gracia y engañosa la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y el hombre que teme a Dios, ese será alabado. La belleza, la fealdad viene, amigos. Decía un amigo, un predicador amigo, dice, a partir de los 40 años las orejas te crecen un milímetro. Tócatelas, tocaos las orejas. ¿Notáis cómo crecen? ¿Cómo se alargan? Se está prolongando vuestra fealdad. Dentro de poco, ¿a dónde van a llegar? No lo sé. Haceos una coleta con ellas. Bromas aparte. Cuando la Biblia habla de cómo vestirnos, ¿sabéis que la Biblia habla de cómo tenemos que vestirnos? Dice la Escritura, vuestro adorno sea interior. Y dice, esas son cualidades que no se echan a perder. Así que os voy a decir una cosa. Si hay un chico que te está pretendiendo y los dos tenéis posibilidades de independizaros, iniciar una vida juntos, y es un chico espiritual, es un chico responsable, te gusta, te hace tilín, pero es feíto. Es feíto. No es muy feo, pero es feíto. Y tienes otro candidato, otro chico que te persigue. Es maravilloso que te sigan y te persigan. Hombre, si la cosa llega al acoso, no mola tanto. Pero si tienes otro pretendiente que es un tío que parece un anuncio, parece que está siempre saliendo de la piscina. Bueno, no es muy espiritual, es inconstante. Quizá tontea con todas las chicas de la iglesia. Escoge al feíto. El feíto te va a hacer feliz. Feítos de la iglesia. Dios os bendiga. Un aplauso para los feítos. ¡Y las feítas! Así que, chicos, chicas, si no sabes qué es un hombre de Dios y no sabes qué es una mujer de Dios, estudia la Biblia. Conoce a fondo, pero no superficialmente la Biblia. Estudia a fondo la Biblia para que no te den gato por liebre. Para que puedas construir un matrimonio con vista a futuro. Para que puedas ser realmente feliz. Y ahora os voy a decir una serie de preguntas. Bueno, no sé si este agua es mía. Espero que nadie, todos estáis sanos, los de la alabanza. Os he dicho antes que el noviazgo es una época donde tenemos que conocer a fondo a esa persona para saber si esa es la persona con la que nos podemos casar. Esto lo digo así, me gusta hablar así con humor para colar ciertas cosas muy serias. Esto es tan importante, pero nadie lo hace, o muy poca gente lo hace. Y es súper importante porque yo soy pastor de una iglesia. Y estamos los pastores asustados del índice de divorcio que hay entre los evangélicos. Es sorprendente. Tengo otros amigos pastores que me dicen, mira, Julio, cuando nos damos cuenta de algo ya es demasiado tarde. Y yo he tenido que intervenir en matrimonios que se rompen. Qué triste es cuando un matrimonio se rompe. He tenido que intervenir en matrimonios que se rompen y te dicen cosas como, es que me equivoqué. Bueno, ¿tú qué hiciste en el noviazgo? Pues chicas, chicos, os voy a dar una serie de preguntas un poco crueles. Pero os digo una cosa, de verdad, tenéis que hacéroslas. unos a otros, aquellos que estéis en noviazgo. Preguntas para que sepáis con quién te vas a casar. Consejo número uno, ¿cómo trata él o ella a sus padres? Porque a ti no te va a tratar mejor. Esta es una pregunta vulnerable, porque todos estamos en una época de la vida, de tu vida, donde tus padres te sacan de quicio. O sea, la persona que más te pone nervioso, que te irrita, es tu padre o tu madre. ¿Creéis que vuestros padres son repetidos? Bueno, pues no creo que te trate a ti mejor que a sus padres. ¿Cómo trata a sus padres? Obsérvala, obsérvale. ¿Tienes trabajo? ¿Cuánto ganas? ¿Por qué perdiste tu trabajo? ¿Por qué has cambiado tantas veces de trabajo? ¿Cuánto dinero dedicas al ahorro? ¿Estás a favor del alquiler o de la hipoteca? ¿Os parece esto preguntas superficiales? Esto es importante, ¿eh? Porque luego, mirad, las principales discusiones de los matrimonios, yo, gracias a Dios, estoy casado felizmente, pero las grandes discusiones son dinero, tareas domésticas. Bueno, y si vienen cosas gordas como drogas o eso, ya ni te digo. ¿Tienes deudas? Oye, sería una sorpresa muy gorda que te casaras con alguien que te dijera, ah, por cierto, estoy endeudado hasta las trancas, pero muy endeudado. Yo tengo un amigo, tú lo conoces, se llama Zordor. Este estaba saliendo con una japonesa, que es el paradigma del friquismo, es decir, salir con una japonesa. ¿Qué más se puede pedir? Y esta chica, que la conoció en un Erasmus, le dijo, cuando se casaron, le dijo, ah, por cierto, bueno, Zordor es su nick de internet. Se llama, tiene otro nombre. No lo voy a decir porque se está grabando. Le dijo, ah, por cierto, no te había dicho una cosa. Mis padres son ricos. Y él dijo, ¿cómo que rico? Dice, bastante ricos. Dijo, esto me lo tenías que haber dicho antes. Bueno, preguntas. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Te gusta beber? ¿Eres fumador? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué papel ocupa Dios en tu vida? ¿Y qué papel ocupa la iglesia en tu vida? ¿Has sido discipulado? ¿Lees la Biblia regularmente? ¿Sabes cuáles son tus dones? ¿Estás usando tus dones? ¿Cuánto tiempo le dedicaremos a la iglesia? ¿Cuánto dinero dedicaremos a ofrendar para aliviar las necesidades de otros? Esto hay que hablarlo. ¿Has tenido relaciones anteriores? ¿Has estado comprometido? ¿Has tenido relaciones sexuales? ¿Has estado casado? ¿Estás casado actualmente? Esto no es ninguna tontería. Los sitios de internet de ligoteo están llenos de hombres casados. Y todos mienten con su edad. Para ti, ¿qué es una relación sexual saludable? ¿Cuáles crees que son los límites? ¿Cuáles son los límites de intimidad en este tiempo en el noviazgo? Esto hay que hablarlo. Estudia la Biblia. Mirad, algunos dicen, bueno, no, yo me voy a casar con una chica supercristiana, ¿eh? O con un chico supercristiano. Yo lo tengo claro, ¿eh? Cuando me case me voy a casar con un hombre de Dios. Mientras tanto, ahora voy a tontear con idiotas. Guapos, idiotas guapos, preferentemente. Uno, otro, que pum, que pan, que pin, que pum. Chicos, os voy a decir una cosa. Las decisiones que tomáis os están transformando. Y si decides tontear, estás desarrollando el músculo del tonteo. Y eso no es una buena mochila para el matrimonio, porque vas a seguir repitiendo tus errores. Es más, te van a empezar a gustar tus errores. Es más, vas a empezar a engancharte a tus errores y a vivir, a solo saber vivir de una manera. Es importante, esto que voy a decir no es muy popular. Ya estoy terminando. Es importante que otros conozcan a tu futuro o futura, tus padres. Yo no voy a entrar ahora en detalle. Yo tengo un padre que es un detector de mentiras humano. Da miedo. Algunos que me habéis conocido en algunos campamentos os he contado algunas historias para no dormir. Pero muchos padres tienen ese detector de mentiras. Son detectores de idiotas o de idiotas. Es importante que los conozcan, porque si te has puesto las gafas del amor, que a veces son gafas de madera, que no te impiden ver con claridad, otros se van a dar cuenta y van a decir, mira, te quiero mucho, pero el chico con el que estás no te conviene para nada, te va a hacer la vida imposible. Y tú, ay, pero si estoy enamorado, porque el amor te da alas. No, el amor no te da alas. Te da alas durante un tiempo, pero luego llega la realidad. Y cuando llegan los problemas cotidianos, se vuelven insufribles. Así que es mejor tomar esa decisión con conocimiento de causa. Y os digo una cosa más, y ya voy concluyendo. Os voy a hablar de una teoría que he desarrollado con los años, a través de muchos campamentos de jóvenes. Se llama el efecto Iván. Imán. El efecto Iván. ¿Hay algún Iván? Dice, yo soy el efecto. ¿Hay algún Iván aquí? Un aplauso para Iván. Gracias, Iván. Pero lo siento, esta teoría no va sobre ti. Te aprecio, te aprecio, tú lo sabes. El efecto imán. Si tú eres un desastre, espiritualmente eres un desastre, no tienes responsabilidades en tu vida, en tus estudios, en tu trabajo, eres un maldito desastre, y quieres una mujer perfecta y maravillosa, te equivocas. Porque los iguales se atraen. A las chicas espirituales y fieles, las chicas que aman al Señor, se sienten atraídas por chicos fieles que aman al Señor y que toman responsabilidad en su vida y en la vida de los demás. Los chicos desastrosos y guapos se sienten atraídos, al final se juntan. Es como eso de Dios los cría y ellos se juntan. Pues ellos se juntan, hacen manada. Entonces tú puedes estar enamoradísimo de una chica o de un chico súper espiritual, pero ese chico no se va a fijar en ti. Por lo tanto, dejad de ir a la caza, dejad la cacería para otro momento de la vida. Empezar a cuidar vuestras vidas, a cultivar vuestra fe, a ejercitar el músculo de la fe, a buscar a Dios cada día para que Él os transforme. Tú anhelas un hombre y una mujer de Dios. A ver, ¿cuántos de aquí no tienen novia? ¿Estáis todos casados? ¿Qué pasa aquí? ¿Os habéis equivocado? La reunión de los casados era en el otro lado, ¿eh? La pregunta, ¿cuántos aquí os gustaría tener novia o novio? Bien, hay gente sincera, hay gente tímida, vamos a decirlo. Mirad, os voy a decir una cosa, que no cunda el pánico, hay dos salidas de emergencia allí y allí, que no cunda el pánico. No os dediquéis a buscar novia. Dedicaos a ser el tipo de persona en el que una mujer de Dios se fijaría. Dedicaos a ser el tipo de chica al que un hombre de Dios se fijaría. Dedicaos a leer la Biblia para saber distinguir a un hombre de Dios de un cretino, a una mujer de Dios de una tipa insufrible. Ocupaos en eso, en cultivar esas cualidades. Id al gimnasio de la fe para cuidar vuestra vida. Y esa chica, ¿llegará o no? Yo no voy a decir de esos predicadores de no, llegará. ¿Llegará o no? Quizá la voluntad de Dios es que nos caséis. Voy a bajar. Esto ya es más dramático. Además no veo las caras. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para vuestra vida. Hay algunos que dicen, no, la media naranja, la teoría de la media naranja, hay una media... Eso es mentira. Eso es falso. ¿Dónde viene la Biblia? No, es que Dios tiene una persona especial para mí. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Os voy a decir una cosa. Yo no sé si Dios tiene para ti un marido o una esposa. Lo que yo sí sé es que Dios te puede hacer perfectamente feliz. ¿Sí o no? ¿Sabéis qué le decía yo a Dios? Sí, Señor. Oraciones falsamente espirituales. Señor, yo sé que tú me puedes hacer feliz, pero dame una novia. Que sí, que yo me fío de ti, pero dame un salvavidas. A lo mejor Dios tiene esa mujer o no. Pero Dios puede cubrir completamente tus expectativas, saciar perfectamente tus necesidades. Él es la media naranja. ¿Amén? No me ha sonado muy convincente. Él es la media naranja. Él es el que nos completa. La gente dice, yo busco un hombre que me complete. No hay ningún hombre que te pueda completar, porque es un ser caído. Yo amo muchísimo a mi mujer. Ojalá la conocierais todos. Algunos la conocéis. Es una chica maravillosa. Yo creo que soy un buen tío, ¿eh? Por lo menos tengo gracia. Eso hay que reconocerlo. Pero yo sé que soy insuficiente para ella. Ella está feliz, me quiere mucho, nos queremos mucho, amor, corazones y likes. Pero no siempre satisfago sus expectativas. Os voy a contar una historia. Había una mujer que se había tragado la mentira esa de la media naranja y la mentira esa de Dios tiene a alguien especial para ti. Había tenido 5 maridos. Y al final dijo, ¿sabéis cuál? ¿Sabéis qué? El problema no son los hombres, es el matrimonio. Así que voy a enrollarme. Relación abierta. Capítulo 4 de Juan. No me lo estoy inventando. Jesús tiene un encuentro con ella. Y esta mujer está sedienta. ¿Sabéis? En el pueblo decían que esa mujer era una fresca, era una chica fácil. Era la típica mujer de la que todo el mundo hacía murmuraciones. Mira, ahí viene la guarrilla esa. Pero lo que no sabían es que era una mujer que buscaba el amor. Era una romántica. ¿Cuántas románticas hay aquí? ¿Cuántas románticas hay aquí? Ella era una romántica. ¿Y sabéis qué? Los hombres siempre la dejaban insatisfecha. Los hombres siempre la defraudaban. Pero ella encontró a un hombre que cubrió sus expectativas. Ella encontró a un hombre que le hizo dejar de buscar en los sitios equivocados. Quizá muchos de nosotros estamos buscando en los sitios equivocados. Quizá alguno de vosotros ha tenido algunas rupturas, me imagino. ¿Algunos han roto el corazón? Hombre, si sois románticos, os han roto el corazón por lo menos 1, 2 o 15 veces. Pero hay alguien que nunca te va a romper el corazón. Se llama Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. Y Él tiene todos los recursos y toda la capacidad para hacerte perfectamente feliz. Él puede cubrir tus necesidades de una manera que ni te imaginas. Él puede ponerte en contacto con Dios. Y necesitamos, por encima de todas las cosas, tener un encuentro personal con Él. Por encima de cualquier otra necesidad que tengas, necesitas tener un encuentro personal con Él. Apagar el móvil, apagar el equipo de música, apagar la tele, apagar el portátil y buscar a Dios. Si tú todavía no has tenido ese encuentro de Dios, esto te suena a teoría. Pero Dios es real. Él es real, Él está cerca y Él está deseando, Él anhela tener un encuentro con nosotros. Dice la Escritura, fiel es Dios, 1 Corintios 1, por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Yo me asombro de Dios y yo amo a ese Dios que dice, te anhelo y deseo que tú disfrutes de mi relación contigo. Si Dios satisface vuestro corazón y si estáis satisfechos en Dios y cubiertos por la misericordia y el perdón de Dios, dejaréis de estar desesperados y afanados buscando un chico o una chica. Empezaréis a tener paz y a vivir por fe. Vivir por fe. Vivir por fe también se aplica a lo de tener un marido o una esposa. Es confiar en Dios y decir, Señor, yo sé que tú puedes cubrir mis necesidades, las pongo en tu mano, pero contigo tengo suficiente. Así que quiero terminar haciendo una oración. Luego, creo que luego hay tiempo para charlar y estoy encantado de conoceros, de charlar con vosotros. Por favor, no me preguntéis por los móviles, pero me encantaría conoceros, charlar con vosotros y me gustaría terminar orando. ¿Okay? Señor, gracias por este tiempo y gracias, Padre, porque por encima de todos nuestros errores, Señor, tu gracia es más que abundante. Y Jesucristo es el Salvador perfecto que cada uno de nosotros necesitamos. Y tú eres más que suficiente para borrar nuestros pecados, limpiar nuestras conciencias y entrar en nuestras vidas. Padre, necesitamos un encuentro contigo. Te pido, Señor, por cada joven, por cada hombre, por cada mujer que hay aquí, para que ellos puedan tener ese encuentro real contigo. Y para que cada uno de nosotros podamos experimentar la plena satisfacción y la plena felicidad en ti, la cual ha sido posible por los méritos y la gracia de Jesús. Amén. entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, del peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo